Tengo tantas ganas de amarte cuando yo te veo. Aumenta el deseo. Yeah. Un besito aquí. Cae la ropa al suelo solo para mí. Hacerlo conmigo es tu fantasía. Pero tú quieres ser más que una amiga. Y yo no ando en love. No love. No quiero love. Dejé el corazón amarte. Ya no puedo amarte. Love. No love. No quiero love. Dejé el corazón amarte. Ya no puedo amarte. Ever hit it, bro. Ever vivin' passion avant son cul dans la Rari. Dis qu'elle m'aime, ouais, oui. Veux la vie de Kylie. Tout ça pour des suicide dolls every carry. Aïe, aïe, aïe, s'il te plaît, don't try. Tu savais déjà, tu t'aventurais dans quoi. Aïe, aïe, aïe, s'il te plaît, don't cry. Yeah. No, no, no, no, no. Et yo no ando en love. No love. No quiero love. Dejé el corazón amarte. Ya no puedo amarte. Et pourtant elle me traite de salaud. Elle raccroche et me rappelle, yes salaud. Me cache la bank dans le salon. Quiere que le ten bien duro. Yeah. Et pourtant elle me traite de salaud. Elle raccroche et me rappelle, yes salaud. Me cache la bank dans le salon. Hi hi hi, s'il te plaît don't try. Tu savais déjà, tu t'aventurais dans quoi. Hi hi hi, s'il te plaît don't cry. No, no, no, no, no, no. Y yo no ando en love. No love. No quiero love. Dejé el corazón amarte. Ya no puedo amarte. Love. No love. No quiero love. Dejé el corazón amarte. Ya no puedo amarte.